Manuel Sanz Benito. La Psiquis. Introducción y capítulos del 1 al 5. 1. La Psiquis. 2. La Psiquis en su actividad originaria. 3. El yo, su persistencia. 4. La fuerza psíquica. Los actos materiales y los actos anímicos. 5. La fuerza psíquica y las fuerzas orgánicas. Introducción. Asombroso movimiento el de la inteligencia, siempre investigando un más allá, siempre fijando su mirada en un horizonte más vasto, más grandioso. ¿La realidad le atrae y le encanta? Pero como la realidad es infinita, nunca se agota el contenido. Por eso la inteligencia descubre un más allá en cada verdad conocida. Pretenden los sabios enlazar el átomo incoercible con la más poderosa masa. La fuerza invisible del pensamiento con la fuerza impalpable que mueve mundos y sistemas, el aliento de nuestra vida con la vida de los seres en creciente progresión. Unos, como Pictet, quieren hallar el cero de la temperatura, donde las combinaciones y reacciones de la materia cesan, para sorprender a la naturaleza en estados que jamás pudieron ser antes imaginados. Otros, como Roentgen, por medio de los rayos X, logran ver a través de los cuerpos opacos, mientras los astrónomos dirigen sus anteojos con afán para ver de comprobar los canales del planeta Marte, descubiertos por Schiaparelli, los matemáticos llegan a dar, como Thomson, la fórmula de la magnitud que puede tener dicho átomo, y en tanto que por la balanza se llega a pesar la milésima parte de un grano. Por el espectroscopio se aprecia la 180 millonésima parte de un grano de sosa, y a tanto llega la precisión de la matemática, que se mide la longitud de la onda luminosa, de 393 millonésima de milímetro para el color violeta y de 760 para el rojo, y se cuenta por trillones el número de vibraciones de estas ondas en un segundo de tiempo. Ante estos y otros descubrimientos, debemos ser cautos en materia científica para no dar nunca como firme la última palabra de nada, pues lo imposible, como decía Arago, debe borrarse del diccionario, porque aquello misino que juzgamos como imposible, llega a ser con el tiempo real y positivo, y la utopía de un siglo es la realidad del siguiente, como hace ver Víctor Hugo. Por esto se llevó un mentis a Augusto Comte cuando en 1842, hablando de los cuerpos celestes, afirmaba que nunca podríamos saber su composición química y su estructura mineralógica, pues algunos años después, en 1859, se descubrió en Heidelberg el análisis espectral que dejó mal paradas las afirmaciones del positivista francés. Descartes fue más prudente cuando exigía la duda metódica al comienzo de toda investigación científica: quien no duda, no piensa, y el que todo lo da por averiguado y sabido, está incapacitado para llevar su grano de arena a la obra común del saber. De aquí que no debemos admitir ninguna teoría como cerrada, ninguna idea como cristalizada en determinadas formas, que no sea susceptible de ulteriores adelantos. Hegel, con su doctrina del derruir, que aplica a la realidad toda, viene a confirmar esto mismo, que no hay ni puede haber ninguna idea inmutable. Todas ellas muestran la condensación del pensamiento en una dirección dada, la síntesis del estado intelectual sobre una materia científica, a la manera que un código o una obra de arte decimos que son la expresión del espíritu de una época. Pero, a medida que el tiempo avanza y las ideas progresan, el molde dentro del cual éstas se contienen queda demasiado estrecho, y es preciso uno nuevo que dé forma y en el cual quepan los nuevos descubrimientos. Esto sucede en la esfera de la política con todos los partidos, cuyo programa llega a ser anacrónico después de cierto tiempo. Sucede con los descubrimientos de la industria, que llegan a anularse por otros posteriores de mejores resultados. Y esto acontece, en general, en el campo de la ciencia. Hubo un tiempo en que el sistema del mundo de Ptolomeo formó la teogonía de la Edad Media hasta que Copérnico echó abajo aquel cielo. En la medicina, el estudio en que se examinaba la composición de los órganos como resultado de la combinación de varios tejidos, ha cedido el paso al estudio de los elementos materiales partiendo de la investigación de la célula, merced a los trabajos del microscopio, y en la cirugía, los procedimientos de la asepsia y antisepsia han introducido grandes adelantos en el antiguo arte de curar. De igual manera, en literatura, el poema del Fausto, de Goethe, hace saltar los moldes hasta entonces asignados a esta clase de obras, y por lo que hace a la filosofía, varios filósofos han querido determinar los límites a que puede llegar la inteligencia humana en su investigación, señalando las leyes que rigen la actividad intelectual, desde las llamadas categorías del pensamiento por Aristóteles y Kant, hasta las barreras trazadas al mismo por Spencer en su teoría de lo incognoscible, o por Hartmann en lo que llama lo inconsciente, y una y otra vez estos diques se han roto y la inteligencia ha traspasado todos los obstáculos que se le han opuesto. Pero, se dirá, ¿es que lo que hoy es verdad, llega a ser error más tarde? ¿O todo es un error relativo, y el hombre va de conocimiento en conocimiento, proclamando ahora un principio, luego otro, sin poseer nunca la verdad de nada? Si nosotros creyéramos que no es posible la verdad, caeríamos en el escepticismo más o menos exagerado, y no podríamos nunca profesar una doctrina de afirmaciones. Toda ella estaría compuesta de negaciones y dudas. Tampoco podemos admitir que la verdad, sobre cualquier materia, implica la absoluta y completa verdad, porque esto exigiría una inteligencia infinita que comprendiese todo, absolutamente todo, sin que nada escapase a su conocimiento. Lo que hay es que, cualquier objeto de la realidad, en cuanto cognoscible, ya pertenezca a nuestro ser, ya se refiere al mundo exterior, limitado o infinito, encierra un contenido inagotable de investigación. Esto indica que la obra del conocimiento es larga y laboriosa. Indica más, que hay que acomodar nuestra inteligencia a la realidad de lo conocido, subordinando lo subjetivo, que dicen los filósofos, al objetivo, o sea, nuestras facultades, a la cosa conocida. Por eso lo objetivo se impone a lo subjetivo. Por eso decimos que la necesidad obliga, que los hechos se imponen, en una palabra, que, a pesar de nuestra voluntad, la realidad impera sobre nosotros. En vano será forjar una teoría para explicar un hecho o una serie de hechos, si esta teoría es desmentida por la experiencia. Un solo caso que la niegue y rectifique, acaba por invalidarla. La actividad aplicada a la investigación científica, descubre nuevos métodos y procedimientos, con ayuda de los cuales y de poderosos instrumentos, puede analizar y percibir, lo mismo lo llamado infinitamente grande, que lo infinitamente pequeño, determinar sus leyes y realizar provechosas aplicaciones en las ciencias y artes. La filosofía no podía permanecer estacionaria en este periodo de renovación científica, al antiguo método silogístico ha reemplazado la observación, escudriñando mejor el fondo de nuestra conciencia, donde hay abismos como en los mares y grandezas como en los cielos. Entre los trabajos filosóficos de estos tiempos descuellan los que tienen por objeto establecer los caracteres, relaciones, analogías y contrastes entre el elemento físico, corporal, y nuestro ser anímico, que en sentido amplio se denomina psiquis. De ahí el título de esta obra. Capítulo 1. La psiquis. El pueblo griego, con sus admirables facultades para idealizar y embellecer todas las cosas, dio el nombre de mariposa, psique, a lo que en lenguaje de todos tiempos y pueblos significa nuestra alma o nuestro espíritu, la fuerza interna que en nosotros piensa, siente y quiere. El ser que concibe y discurre, que goza o sufre, se abate o se fortalece, que aspira y desea, odia y ama. Ya adivinó ese pueblo, que si es posible y relativamente fácil, precisar el peso y magnitud de nuestro cuerpo, la dirección de sus movimientos, y la fuerza y alcance de su actividad, no se puede precisar de igual manera el movimiento del pensamiento que, en su versatilidad, va de idea en idea, como la mariposa de flor en flor, pensando en un momento multitud de cosas diversas, sin apenas detenerse en ellas, o ya libando, como la misma mariposa, las bellezas que el alma encuentra en las ideas, que acaricia nuestra fantasía y embarga nuestro corazón. Los griegos también grabaron en el frontispicio del templo de Delfos la famosa inscripción, «Nocise auton, noscete ipsum», indicando así a la posteridad el camino del verdadero saber que debe comenzar por el examen y estudio de nuestro propio ser. Desde entonces acá, el problema relativo a nuestra alma se ha ido complicando cada vez más por los nuevos datos que la observación ha ido aportando, y si bien falta todavía por despejar muchas incógnitas, otras en cambio se han ido eliminando o resolviendo. Cierto que nunca por completo se ha de agotar el tema, por muchos siglos que viva la humanidad, pero esto no es exclusivo de esta cuestión, sucede igualmente con todas. Todas son teoremas que contienen siempre corolarios, proponiéndonos dar a conocer solamente algunas de las verdades más importantes en lo que se refiere a ese principio y fuerza interior que impulsa y dirige nuestros actos. Indicaremos los puntos principales de la manera más fácil que nos sea posible. Hasta hace poco tiempo siguióse únicamente en el examen psicológico el método de observación interior llamado introspectivo para ver en nosotros mismos los actos y fenómenos anímicos, método que, en lo que abraza, es de capital importancia e insustituible por otro, porque indudablemente que la mejor manera de comprender un fenómeno o estado especial es mirarlo en uno mismo, pasando por dicho estado, para darnos así cuenta de cómo y por qué sucede. ¿Mas no es suficiente? Hay estados en el alma humana que es imposible determinarlos y estudiarlos por el mismo ser en quien se dan, porque se realizan en momentos en que su conciencia no ha adquirido la fuerza de reflexión necesaria, o en que, perturbadas sus facultades, le es imposible analizarlos. Los actos psíquicos verificados en el estado de infancia o en periodos anormales de locura, delirio, arrebato, embriaguez y otros, es imposible que el mismo individuo que los ejecuta, introspectivamente los examine, pues dejaría entonces de existir en ese estado, ya no sería niño, ni estaría loco, ni ofuscado o ebrio. De aquí ha nacido que se haya apelado al método de observación exterior haciéndose de algunos años a esta parte delicados trabajos referentes a estas cuestiones. Y de la misma manera que los anatómicos con el escalpelo han mostrado las fibras y tejidos de nuestro cuerpo, renombrados psicólogos han puesto al descubierto algunos fenómenos anímicos en los que no había parado mientras la psicología tradicional. Cada uno de ellos, siguiendo sus aficiones, se ha impuesto tarea, y entre todos se han repartido el trabajo. Quienes se han dedicado a hacer minuciosos estudios sobre la psicología infantil, Sugi y Moon, Kausmal, Taine, Preyer y B. Pérez. Quienes otros se han consagrado a hacer importantes observaciones sobre la psicología fisiológica y médica, Lotze, Maudsley, Kraft y Lombroso, Wood, Muta. Algunos, estudiando las manifestaciones anímicas en individuos de diversas razas, han dado origen a la psicología etnográfica, White, Gerland, Gobineau, Roger. Otros, fijándose con predilección en el estudio de la voluntad, han creado la etología o ciencia del carácter, Stuart Mill, Erzenbein. Y no han parado aquí las investigaciones, sino que valiéndose de los descubrimientos que la ciencia prehistórica proporciona, nos han dado a conocer las manifestaciones de la energía anímica en el hombre prehistórico y salvaje, Lubos Taylor, y con los trabajos y observaciones de unos y otros se ha empezado a formar la psicología de los pueblos o sociología, Stendhal, Lazarus, Spencer. Por otra parte, se han hecho importantes y delicadas observaciones acerca de especiales condiciones o estados, porque el hombre algunas veces pasa, por ejemplo, sobre las pasiones, Le Tourneau y Descouret, sobre el éxtasis, Enemayo, enfermedades de la memoria, Ribot, y sobre el dolor, Richet. Y mientras Lemoyne y Darwin han echado los cimientos de la fisiognómica expresión de las emociones, Holly y Paulan han intentado descubrir un poco el kit divin del genio, y Maury, Joblot y Mowgli han penetrado en lo profundo del sueño y nos han hecho ver la actividad del espíritu donde parecía que reposaban sus facultades. Con todo esto, y los notables experimentos y estudios de psicofísica de los anteriores y otros psicólogos, y el caudal de ideas que han aportado los que, siguiendo la investigación sagaz de Kant, han sondeado las profundidades del espíritu, se ha ido formando una literatura psicológica tan abundante y variada, que viene a dar un solemne mentis a los que creen que hablar del alma es cosa inútil. Lejos de eso, se ha confirmado una vez más el dicho del Evangelio, no sólo de pan vive el hombre, y los ensayos, investigaciones, observaciones, experiencias y estudios de toda clase han evidenciado la realidad del alma, de la psiquis. Capítulo 2. La psiquis en su actividad originaria. La vida del hombre es toda ella psicofísica, ni solamente espiritual, ni enteramente física, sino de mutua relación e influencia entre el espíritu y el cuerpo. De aquí que los actos que no son inconscientes, antes de ser realizados han sido precedidos de intenciones, de ideas, y éstas, si no han de quedar reducidas a un vago idealismo, a un puro soñar, necesitan encarnarse en la esfera de la realidad. Para llegar a implantarse necesitan a veces combatir unas con otras hasta lograr el triunfo la más fuerte, que es la más verdadera, la que mejor resiste las pruebas en contrario. Estos combates, mientras no trascienden de la esfera del pensamiento, no son cruentos, no causan víctimas. No hay más víctima que el error, inmolado en aras de la verdad. Famosas han sido, por ejemplo, las luchas entre nominalistas y realistas en la Edad Media y entre clásicos y románticos en la moderna. Combate no menos importante es el que riñen hoy el materialismo y el espiritualismo. Sostiene el primero como única realidad la que se palpa por los sentidos, y de ahí deriva su negación de todo lo que es trascendental y suprasensible, aunque no sea sobrenatural. Nada de principios permanentes y absolutos. Todo es relativo y las cualidades de los seres son efecto de sus disposiciones orgánicas. El libre albedrío no existe, la responsabilidad es un absurdo, y el delito, resultado de una enfermedad, así como el heroísmo un acto de excitación del sistema nervioso, el genio un poco más de actividad cerebral debido a mayor abundancia de materia gris o mayor número de circunvoluciones. No hay espontaneidad en el obrar, y el hombre es tan solo una máquina en movimiento, siendo sus actos puramente mecánicos. Sostiene, por lo contrario, el espiritualismo, la existencia del alma como realidad, que se palpa ante la conciencia, de igual modo que ante los sentidos se percibe en los objetos materiales, y mientras el materialismo niega la existencia del yo y de la personalidad humana idéntica en cada momento del tiempo, el espiritualismo racional hace de dicha identidad personal el primer principio de prueba para sus elucubraciones. Afirma además este, no ya la existencia del alma, la psiquis, como entidad no emanada de las fuerzas orgánicas, sino teniendo caracteres propios de espontaneidad y libertad en su modo de obrar, y como resultado de todo, la individualidad persistente fuera de la carne, la trascendencia de la vida del ser. Aunque parezca una antinomía, quizás por aquello de que los extremos se tocan, el materialismo y el espiritualismo están próximos a confundirse en una síntesis superior que comprenda entrambos. Efectivamente, el materialismo no niega la fuerza de cualquier clase que sea, ni menos la fuerza psíquica, más potente que otras, solamente que explica su actividad como propiedad de la materia misma. El espiritualismo tampoco niega la materia, solo que alguna vez, perdido en vagas idealidades, la ha despreciado como cosa indigna, y de su exageración ha nacido el sistema contrario, pues la inteligencia, como el péndulo cuando oscila, va de un extremo a otro, imposibilitado como está de abarcar de una vez todo el espacio que debe recorrer. ¿Se ha dicho que es en sí la materia? ¿Se sabe que es en sí misma la fuerza? ¿Es la una transformación de la otra, o son dos modos de manifestarse la sustancia o incógnita X que origina fuerza y materia? ¿Dónde comienza también la psiquis? ¿Cuál es el primer esbozo de la vida, de la sensibilidad y de la inteligencia? Imposible decirlo en esta escala relacionada de seres que existen en el universo. Pues si no sabemos lo que es la materia, si ignoramos lo que es la fuerza, si no vemos dónde y cuándo aparece la psiquis, ¿cómo nos atrevemos a afirmar que son cosas iguales ni que son cosas diferentes? ¿Que la una es más o menos, anterior o superior a la otra? Por diferentes que sean sus manifestaciones, no estamos más autorizados para proclamar su distinción esencial que para afirmar que la nube majestuosa que se cierne en las alturas se diferencia en su composición química del agua que brota de un manantial en la superficie de la Tierra. Pero sea cual fuere la solución del problema, podemos avanzar ya en el campo de la investigación, porque los descubrimientos en cierto orden de fenómenos nos permiten marchar con paso relativamente seguro. Cuando hace algún tiempo se tomaron con afán los estudios biológicos, destruyendo rutinarios métodos, se pensó en observar todo lo más posible las manifestaciones de los seres vivos, comenzando por aquellos en que apenas se inicia el fenómeno de la vitalidad. Los organismos más inferiores fueron cuidadosamente inspeccionados, y como consecuencia de estos estudios se originó la llamada teoría celular, el sistema de que todo lo vivo es producto de una célula, que procede en sus funciones por asimilación de los medios que a su alrededor encuentra y que diferenciándose gradualmente da origen a órganos y aparatos que componen la más sencilla como la más complicada textura de cualquier vegetal o animal. Entonces se creyó resuelto el problema del origen de los seres, pretendiéndose haber dado con la clave que nos explicaba este y otros misteriosos fenómenos. Pero las mismas observaciones han demostrado que, lejos de haber dado con el quid, la dificultad se presenta más formidable de lo que al principio se creía. Al querer explicar el alma de los seres por su organismo, considerando a aquella como el efecto o el resultado del funcionamiento de todos los órganos, principalmente de los que componen el sistema cerebroespinal en los animales superiores, nos encontramos con que el ser es activo desde la manifestación más rudimentaria de la célula, y que obra con energía y actividad propia dentro de las condiciones del medio ambiente que le rodea, energía que se va acentuando más, a medida que el ser va siendo más perfecto en la escala de los seres. La célula, pues, es un elemento, un algo esencialmente activo, con actividad propia. Por consiguiente, no depende esta actividad de las condiciones del medio, ni tampoco de los componentes materiales que la forman, sino que hay en ella algo que la constituye el centro asimilador de fuerzas, en elemento individual y distinto de los demás de la creación, en ser, si queremos. ¿Y si esto sucede con el ser más rudimentario? ¿Qué no ha de suceder con el hombre? ¿Cómo considerar la inteligencia y la voluntad, la energía que en él piensa, vive y obra, como síntesis, producto o funcionamiento de meras fuerzas orgánicas, cuando es siempre una energía que se dirige a un fin con iniciativa, con espontaneidad, y por consiguiente, con libertad? Tenemos, pues, que se ha cumplido el aforismo errando, de punitur error. Porque los mismos materialistas con sus observaciones nos han venido a mostrar la espontaneidad, la energía propia del ser que incrusta el sello de su individualidad, sin que sea una mera tabula rasa, apta solo para recibir impresiones del medio que la rodea. Aquel dice que la vida, aun en la materia amorfa, comienza caracterizándose como un centro atractivo y asimilador de fuerzas. Del Boef afirma que en el espíritu no se graban las impresiones como en blanda cera. Lo que el alma no puede ser considerada como una resultante de algo, sino como una unidad, porque los diversos modos de su actividad propia no pueden ser repartidos entre sujetos diferentes, y Maudsley declara que el espíritu no es una hoja de papel blanco, de modo que todos están conformes en admitir la nativa espontaneidad de la psiquis. Si la sensación es, como decía Aristóteles, acto común de lo sentido con el senciente, el sujeto pone de sí algo que no es debido a la simple excitación,